Speedy González en Vaya Tipos. Si vas, muchacho, a tu casa esta mañana, ¡ay!, tendrías que ser muy, pero muy valiente. ¡Ay! Porque un lobo feroz, ¡qué bonito!, te espera ahí en la casa. ¡Qué canción! Y cuida a tu muchacha y ve a Cucamanga hoy. ¡Ay! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Ole, ole! ¡Ándale! ¡Hola, gatitos! ¿Buscan un ratón gordo para comer? ¡Rápido, ratoncito! No, no tiene caso. Ese ratón es Speedy González, Manuel. ¿Speedy González? ¿Y quién es? Speedy González es el ratón más veloz de México. No lo atraparás con los pies. Hay que atraparlo con el cerebro. ¿Cerebro? ¿Y dónde se consigue un cerebro? Tú no lo necesitas, yo tengo el cerebro. Acompáñame, atraparemos a ese González. Guadalajara, 4 kilómetros. Comeremos a González. En Guadalajara lo haremos también tamales. Speedy González. Oye, Speedy, ¿por qué no sales? Estamos dando una fiesta. ¡Miren todos, qué divertido! ¡Epa, qué linda fiesta! ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo lo hicimos? Oye, José, ven acá. ¡Mira aquí arriba! ¡No te muevas, Manuel! ¡Hija! ¡Condenado ratón malvado! A ese gringo Box Bunny lo vi hacer esto una vez en una película. ¡Me gusta! ¡Es un conejo loco! ¡Lo tengo! ¡Yo te jalo! ¡Te jalo! ¡Hija! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! Extraño a mi amigo José. Se fue hace mucho tiempo. ¡José! ¡Volviste! Sí, volví. Tu hermana en Los Ángeles te envía saludos. ¡Hola, hermana! ¡Silencio, silencio, que te escuchará! ¡El ratón va a ser pum! ¡Adiós, González! ¡Lo agarramos! ¡Le ganamos a Speedy González! ¿A dónde crees que vas, Manuel? Pues a comerme a mi ratoncito. No es tuyo, es mío. ¡Manuel! No sé qué fue lo que me pasó que me hizo tan envidioso. La idea fue tuya, amigo. Por derecho es tu ratón, Manuel, sí. Gracias, José. Por nada. ¡Ay! ¡Señor González! ¡Ahora es mío! ¡Ay, caramba! Minas terrestres. Cuando González pase por este campo minado, ¡kabum! Cerebro. ¡Sí, cerebro! ¡Hija! ¡Ahí dale, viene! ¡Dale, dale, yepa! ¡Hija! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Las minas me van a volar! ¡Sálvame! ¡Soy muy joven para hacer kabum! ¡Espera! ¡No te preocupes, José! ¡Manuel sabe dónde están todas las minas! ¡Oye! ¡Lo logramos, José! Gracias, amigo. Gracias. Estúpido. Tal vez, José, en lugar de atrapar a Speedy González, deberíamos atrapar a Lento Rodríguez, el ratón más lento de todo México. ¡Lento Rodríguez! ¡Ese es para mí! ¡Espera, José! ¡José, tengo que decirte algo! ¡Lento Rodríguez! ¡Ajá! Señor Lento, usted va a saber muy rico con unos chilitos. ¡José, hay algo que olvidé decirte! Eso es lo que quería decirte. Lento Rodríguez está armado. Y ahora me lo dice. Eso es todo, amigos.